Estimados auditores, ya estamos de vuelta. Soy Cote Olivares y tal como mencionaba al inicio del programa, hoy hablaremos de los cuidados dentales que se deben tener durante el embarazo y las garantías de salud, es decir, el GES o AUGE, que poseen las embarazadas. El GES o las garantías explícitas en salud constituyen un conjunto de beneficios garantizados por ley para personas afiliadas a FONASA y a las ISAPRES. Esto incluye la atención odontológica de nivel primario que está destinada a educar, prevenir y tratar a las embarazadas. ¿En qué consiste esto? Lo primero es que una vez confirmado el embarazo, se tiene que realizar el ingreso de la paciente en el área dental, donde se les entrega a todas un kit de regalo que contiene un cepillo de dientes, pasta dental, enjuague bucal e hilo dental. Además, el fin del tratamiento se puede realizar hasta 9 meses después de ocurrido el parto, y el alta se otorga cuando el tratamiento correspondiente se haya terminado. ¿Qué incluye este programa GES? Considera la atención primaria o básica, donde se hace educación a las embarazadas, acciones de prevención y la realización del tratamiento dental. Además, se agregan las prestaciones de especialidad, como cirugía bucal, endodoncia o el tratamiento de conducto, la periodoncia o el tratamiento de las encías y las prótesis dentales. Todas estas son derivadas a los centros de atención secundaria en salud. Pero, ¿por qué es tan importante ir al dentista durante el embarazo? En esta etapa suceden una serie de cambios en el cuerpo de la embarazada y también en su boquita. Estos cambios, también que son no solamente del cuerpo sino también de conducta, pueden provocar un mayor riesgo de caries y de enfermedad de las encías. Por lo tanto, cuando sepa de su embarazo, debería solicitar una visita de revisión con su odontólogo, que le indicará si tiene alguna patología y realizará los tratamientos necesarios. Uno de los cambios más frecuentes que se pueden ver en la embarazada es la gingivitis, es decir, la inflamación de las encías. Esta ocurre porque los niveles de hormona aumentan y también se exacerba la forma en que la encía reacciona, debido a la presencia de bacterias y de placa bacteriana que se acumula en los dientes. Esto significa que las encías estarán más sensibles, más enrojecidas y que sangrarán con mucha mayor facilidad. Sin embargo, la placa o el sarro es la placa, no son las hormonas la principal causante de la gingivitis. Al mantener sus dientes limpios, especialmente cerca del borde de la encía, ayudará a reducir o mejor aún a prevenir la gingivitis durante su embarazo. A veces, algunas futuras mamás durante el segundo trimestre presentan el granuloma del embarazo. Para que todos sepan, esto es una lesión abultada, como un globito que aparece en la encía, entre los dientes, y que sangra con mucha facilidad. La mayoría disminuye de tamaño y desaparece después del parto. Por lo que no se asusten y siempre consulten con su dentista. Entonces, para evitar la molesta gingivitis y otras alteraciones de sus encías, la limpieza entre los dientes es fundamental. Y debemos usar para ello la conocida seda o hilo dental. La seda o el hilo dental elimina los restos de alimento y las bacterias que pueden quedar entre los dientes, que es un lugar en el cual no llega el cepillo. Esta acción de pasar la seda dental debe ser parte de la rutina de lavado al menos una vez al día, y ojalá esta sea antes de irse a dormir. Es importante recordar que los cambios hormonales del embarazo no podemos controlarlos, pero sí está en nuestras manos eliminar el resto de factores que provocan la gingivitis. Otro cambio de importancia es el descuido de la higiene oral de muchas embarazadas. Muchas mamitas dejan de lado su higiene bucal generando cúmulo de placa bacteriana. Y las bacterias de esta placa utilizan el azúcar que nosotros comemos para producir ácidos que atacan el esmalte de los dientes, provocando las famosas caries. Por lo que es súper importante el cepillarse los dientes después de cada comida. Durante el embarazo, otro de los cambios que más notarán algunas futuras mamitas son los vómitos o el reflujo del ácido del estómago. Esto se produce generalmente en el inicio del embarazo y va disminuyendo en el tiempo. El ácido del estómago provoca erosión del esmalte de los dientes y los vuelve más susceptibles a las caries. Por lo que mamita, si vomitan, es muy importante enjuagarse y después de media hora lavarse los dientes. Otro cambio que verán las mamitas es cómo se modifican sus hábitos alimenticios y sus horarios. Van a tener muchos antojos, pero es aquí donde tenemos que tener cuidado. Si nos vamos por lo dulce, debemos evitar comer los que sean pegajosos y con mucha cantidad de azúcar, ya que estos pueden producir caries si no tenemos el cuidado de cepillarnos los dientes después de cada comida. Bueno, antes de continuar hablando de los cuidados dentales, los queremos dejar con una canción

Continuando con el tema sobre higiene oral de la embarazada, les explicaremos sobre el correcto cepillado que todas las futuras mamitas deben tener para conservar sus dientes durante el embarazo. Primero, se recomienda un cepillo de mango recto, también que sea de filamentos suaves, ya que tiene mayor efecto de limpieza que los de filamentos duros, y llega mejor a las zonas que los cepillos duros no alcanzan a llegar. También están las pastas dentales y la porción de pasta no debe ser más del tamaño de una arveja. De esta forma se inicia el cepillado comenzando por los dientes de arriba, desde las muelitas hasta los dientes del frente, barriendo todas las caras de los dientes y también cepillando las caras que mastican, ya que son las de más fácil que formen caries. Luego, lavar los dientes de abajo y repetir el proceso hasta finalmente lavar la lengua. El cepillado debe realizarse después de cada comida, con una duración de 2 a 3 minutos, más o menos una canción. Sin olvidar que el cepillado antes de acostarse es el más importante del día. Si durante el embarazo mamitas presentan náuseas o vomitan, recuerden que deben enjuagarse la boca y media hora después lavarse los dientes. Otro factor importante en los cuidados bucales es la presencia de una dieta balanceada. Así como el flúor es una protección para los dientes contra las caries, los alimentos, sobre todo los dulces, entre las comidas y de forma frecuente, son el peor enemigo. Es por esto que debemos cuidar nuestros dientes después de disfrutar de los ricos antojos. Los azúcares y los almidones presentes en muchos alimentos, como las galletas, los dulces, los frutos secos, refrescos, las galletas saladas o las papas fritas, se combinan con la placa de los dientes para crear ácidos. Estos ácidos atacan el esmalte y pueden formar las caries. Cada ataque comienza 20 minutos después de finalizada la comida. Incluso un pequeño bocado puede provocar que esta placa produzca los ácidos. Es por esto que lo mejor es evitar la ingestión de estos alimentos entre las comidas. Para fortalecer nuestros dientes, las embarazadas, al igual que todos los demás, pueden hacerse tratamientos con flúor. El flúor, en cantidades apropiadas, proporciona beneficios ya que fortalece el esmalte de nuestros dientes, haciendo que sea más resistente a los ácidos producidos por estas bacterias que comentábamos y del reflujo, por lo que es muy importante el uso de pasta dental y, si está indicado por el odontólogo, el uso de barnices de flúor. Así también es muy importante el uso de pastas de dientes que contengan flúor, ya que ayudan a prevenir las caries. Asimismo, es recomendable también el uso de enjuagues bucales que contengan flúor. Entonces, haciendo un resumen sobre lo que podemos hacer para cuidar nuestros dientes en esta importante etapa de la vida, tenemos que cepillarnos los dientes por lo menos 3 veces al día y con pasta dental. Utilizar el hilo dental diariamente para eliminar la placa que se deposita entre los dientes y cerca de la encía. Y visitar al dentista y realizar el tratamiento dental que necesitemos. Además, hay que elegir una dieta balanceada disminuyendo el consumo de azúcares y eligiendo alimentos más nutritivos. Cuando estos alimentos se los coma, trate de hacerlo con la comida y no entre las comidas. Utilice también productos dentales que contengan flúor, como la pasta dental, y vayan al dentista para realizarse revisiones periódicas. Antes de continuar, nos vamos con una canción y ya volvemos con más salud oral de la embarazada. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire.

ya estamos de vuelta. Y continuando con la salud bucal de la embarazada, queremos hablar sobre los mitos que existen respecto a esta etapa y la dentadura. Existe un dicho muy popular que dice: cada embarazo me costó un diente. Bueno, esto no es así. El embarazo no produce que los dientes se suelten o que se produzcan más caries, sino que el descuido de la higiene y de los cambios en la dieta son los que producen que los dientes finalmente se pierdan o tengan caries. Contrario a las creencias populares, el bebé no obtiene el calcio de los dientes de la mamá. Cuando el bebé necesita calcio, lo obtiene a través de la dieta o de los huesos de la madre, pero nunca de sus dientes. La aparición de la caries, que puede dañar nuestros dientes, está muy influenciada por el estilo de vida. Es decir, influye lo que nosotros comemos, la forma en cómo cuidamos nuestros dientes, si los lavamos o no, con qué frecuencia, y también nuestros hábitos alimenticios. Muchas mujeres temen ir al dentista durante su embarazo, porque creen que puede afectar al bebé. Esto no es cierto, el embarazo no es una enfermedad, por lo que la embarazada puede recibir el tratamiento dental que se necesite. Teniendo siempre en consideración que durante el primer trimestre, o sea, hasta la 12ª semana, se suelen realizar solo tratamientos que no requieran radiografía a menos de que sean de urgencia, ya que durante este primer trimestre es cuando se forman las estructuras principales como el sistema nervioso del bebé, el cerebro, el corazón y otros órganos de la guaguita. Después de este periodo de tiempo se pueden tomar radiografías cuando sea necesario. Entonces, es posible atenderse en dental durante todo el embarazo, pero ¿cuándo es el momento ideal para que ustedes, mamitas, estén más cómodas? Esto es durante el segundo trimestre, no existiendo ningún problema en utilizar anestesia para asegurar que no haya dolor durante el tratamiento o teniendo molestias en el sillón dental por mantenerse en la misma posición durante todo el tiempo. Bueno, antes de continuar, pondremos un tema para amenizar la mañana y ya volvemos con el espacio Sintonizando tus dientes aquí en Espacios FM. So long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Yeah.

3663. Espero hayan disfrutado con nosotras y aprendido todo lo que les contamos. ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Concepción! ¡Chao, Chile! Cepillarse en círculos, círculos los de adelante.